La Otra Historia, con José Guillermo Ángel, Memo Ángel. Amigos oyentes de Radio Bolivariana, sean bienvenidos a esta nueva emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel. Memo, el tema de la ingeniería es un tema muy apasionante porque es algo así como la transformación de las ideas en realidad, obviamente para arreglar los problemas o para solucionar problemas que afecten directamente a la humanidad. Cualquier ingeniero debe tener conocimientos mínimos y básicos de física, de matemáticas, y aprender a utilizar no solamente los materiales, sino además las fuerzas de la naturaleza. Sí, a ver, la palabra ingeniería realmente viene de ingenio, e ingenio es la construcción de máquinas. Por eso anteriormente se hablaba de los ingenios como un uso de las fuerzas naturales, como tú decías, con una estructura mecánica que permita que la fuerza de la naturaleza se convierta en desarrollo para los seres humanos. O sea, no es de extrañar, por ejemplo, que una rueda Pelton, que es la que mueve, la que produce la energía en una central hidroeléctrica, sea precisamente movida por el agua, utilizar el agua como fuerza para convertir esa fuerza en energía eléctrica. Entonces, la ingeniería tiene mucho que ver con el concepto de civilización. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de la ingeniería civil es la que hace obras de civilización, a pesar de que sean obras civiles. O sea, interviene la naturaleza con unos conceptos matemáticos y unos conceptos mecánicos que permiten elaborar una serie de trabajos que transforman la geografía y que hacen mucho más viable para el hombre lo que es la tierra, la conformación de la tierra. Ahora, las ingenierías o el ingeniero va a tener una historia muy, muy importante. Los primeros ingenieros, los grandes ingenieros, al menos están ya documentados a partir del Imperio Sumerio. O sea, los primeros trabajos de ingeniería son las construcciones, por eso hablamos de civilización. ¿Cuándo aparece la civilización? Cuando las ideas de la cultura se materializan. O sea, cuando lo que a mí se me ocurre sale por la mano. Y por la mano, que es una gran herramienta, empiezan a cobrar forma. Entonces, hacer una muralla en los tiempos de los sumerios era un trabajo de ingeniería, porque el problema no era hacer la muralla sino que no se cayera. El problema no era hacer la muralla sino que resistiera los ataques de los enemigos. El problema de esa muralla era que quedara bien pegada. Entonces se crean los ingenios para eso. La física se convierte en la base fundamental de la ingeniería. Incluso hay muchas discusiones si la ingeniería financiera es ingeniería, si la ingeniería administrativa es ingeniería, porque ahí no está operando la física, a pesar de que en esas carreras la gente ve física, pero no hay un uso de la física, o sea, de los cuerpos que contiene la naturaleza y que se van a ir tomando como fuerzas adicionales a las que tiene la misma naturaleza. Ahí es donde el ingeniero, por ejemplo, le da más velocidad al agua, logra sostener cuerpos muy pesados dentro de una pequeña superficie. Y todo eso es física. Entonces, cuando nosotros hablamos de la ingeniería, es el primer trabajo en la construcción, porque ahí es donde comienzan a aparecer los problemas. Y ahí es donde el ingeniero tiene que ser ingenioso. O sea, en el momento en que se va a montar la primera muralla en Sumeria, bueno, listo, O sea, podemos copiar la naturaleza, hay un triángulo, podemos construir en formas triangulares, o al menos en formas de trapecio, para que no se nos caiga, porque eso es lo que la naturaleza nos está mostrando. Pero, ¿con qué? Materiales. Porque encuentran el cómo. Entonces, después, ¿con qué? Materiales y herramientas. Porque ya tenemos que partir las piedras, hay que pulirlas, hay que crear algo para subir las piedras más altas. Entonces la ingeniería va a tener ese fundamento de la física, lo que toca con toda la mecánica, con el movimiento, con los pesos, con las fuerzas, con la dinámica, en fin, pues con un montón de elementos físicos. Y al mismo tiempo, estos ingenieros van a hacer todo un estudio de cuáles son los materiales que tiene la región para poder construir. Entonces ahí empieza una cosa muy importante, y es que no solamente tenemos que saber qué hay, sino qué uso le vamos a dar a eso que hay. ¿Cuáles son los distintos usos? Por eso va a ser tan importante después, y va a llamar mucho la atención, la ingeniería de los egipcios, cómo logran hacer las mastabas, cómo logran hacer los hipogeos, cómo logran hacer las pirámides, cómo van a sostener esas estructuras internas, por ejemplo. Luego vienen máquinas de guerra, o sea, ¿cómo vamos a lograr que una piedra llegue hasta donde está el enemigo? Y ahí empiezan a trabajar la geometría, los conceptos geométricos. Entonces ya no solamente están manejando los pesos, las fuerzas, la mecánica, el movimiento de todo esto, sino que también tenemos que calcular y empezar a hacer una serie de cálculos que les permita crear la maquinaria. Y esa maquinaria aparece en tres campos. Primero, una maquinaria o una serie de usos de la naturaleza que nos permitan vivir mejor. Nosotros casi no le damos importancia al horno, pero el horno es un gran trabajo de ingeniería. Entre los sumerios, los caldeos, los babilonios, los egipcios, en el horno no solamente vamos a hacer el pan, el horno nos va a permitir coser ladrillos, el horno va a permitir fundir metales, hacer aleaciones. Y al hacer aleaciones, de alguna forma aparece otra forma de ingeniería que no se va a fundamentar solo en la física, que es la alquimia, que va a ser el fundamento de la ingeniería química. ¿Cómo mezclamos una cosa con otra y qué resultado vamos a obtener? Ahí es donde, por ejemplo, va a ser muy importante Lucrecio, que es el primero que escribe un libro de física entre los latinos, que escribe un libro maravilloso que se llama Renum de la naturaleza de las cosas, Renum Natura. Ese texto ya se plantea el problema de qué pasa si movemos un cuerpo, con qué se llena el vacío que no tenías, que cubría, que había llenado ese cuerpo, y si lo desplazamos, ¿qué sucede? ¿Qué desplaza ese cuerpo si lo colocamos en otro lugar? Entonces son unas pequeñas reflexiones que le van a permitir, por ejemplo, al mundo romano crear grandes obras de ingeniería. Por ejemplo, los romanos, que ya saben mucho de los griegos, que saben mucho de la geometría de Euclides, que son calculistas, logran desarrollar trabajos como caminos. Hay una frase que dice que todos los caminos conducen a Roma, es porque toda Europa estaba montada sobre los caminos romanos. ¿Cómo hacer que un carro, como habíamos dicho en algún programa, logre una mayor velocidad, que el animal se canse menos arrastrando el carro, por lo tanto resiste mayores pesos y mayores distancias. Los romanos van a hacer unos puentes excepcionales, puentes que todavía están vigentes. O sea, porque no podemos hablar de que esas obras de ingeniería desaparecieron, ¿no? Yo me acuerdo en Medellín de Extremadura, en Extremadura, en España, que es la ciudad que le da origen, pues, a la ciudad de Medellín, como el puente romano sobre el río Guadiana sigue sosteniendo camiones, por ahí pasan tractomulas, pasa de todo, y es un puente que calculándolo a ojo de buen cubero, de unos 100 metros. Y atraviesa el río y se sostiene ahí. En la ciudad de Segovia, por ejemplo, está todavía funcionando el acueducto romano. ¿Pueden tener cuántos años? Pues estaríamos hablando de más o menos 2000 años. Ay, Dios. 2000 años en que eso sigue ahí quieto. Es que lo maravilloso, por ejemplo, del acueducto de Segovia es que por ahí llega el agua, pero no era que traían el agua, había que filtrarla también con arena para que llegara limpia, había que bajarla por unos canales y eso salía por un tubito que es lo que se llama un aljibe. ¿Cómo tratar el agua? O sea, no se trataba de la llevamos, la colocamos y no la tenemos que traer bien. Eso viene con pedacitos de palo, con tierra, con metales. Y utilizan como filtro la arena. Todavía hoy en día se filtra agua a través de la arena, por ejemplo. Entonces, el ingeniero se hace, a ver, yo diría que se hace cuatro preguntas básicas. Primero, ¿qué hay en la naturaleza como libro abierto? O sea, vamos a copiar la naturaleza, que es el papel que tienen las grandes ciudades, por ejemplo, que tienen grandes zoológicos, grandes acuarios, grandes jardines botánicos. ¿Quiénes van allá? No son ni los turistas ni la gente que no tiene tiempo. Van los que estudian ingeniería y diseño. Porque descubren, por ejemplo, en un acuario, a ver cómo es que se mueve este pez, cómo reacciona, cómo se sube, cómo se baja. Y por eso somos capaces de llegar al submarino, mirar las aves, que era todo el trabajo, por ejemplo, un gran trabajo de ingeniería de Leonardo, ahora hablamos de Leonardo como ingeniero, y a ver cómo es que se levantan, cómo se impulsan, cómo aterrizan. En la arquitectura, vamos a empezar a mirar las construcciones de los animales. ¿Qué hacen los animales para nosotros mejorar esa construcción? La arquitectura es una hija de la ingeniería. En el principio todo eso va junto. O sea, la arquitectura cumple con un papel. Primero, la palabra es la palabra arquitecto traduce jefe de la tierra. Ars tecton, o sea, es el que va a transformar la tierra, la va a mejorar copiando lo que hay. Los arquitectos miran las montañas, los primeros arquitectos, vamos a hacer esto, van descubriendo cosas. Es que la geometría, por ejemplo, les permitió a los romanos descubrir lo que es el arco de medio punto, o sea, ese arco que uno ve en el Coliseo Romano, que es redondito por encima y baja paralelamente y se soporta sobre una línea recta. ¿Por qué se llama de medio punto? Se llama de medio punto para poderlo pues esclarecer, porque no es la circunferencia completa. Es utilizar la mitad de una circunferencia, ponerle un par de paralelos y sostenerlo sobre una línea recta. Esto le resuelve un problema de peso impresionante. O sea, es que ellos no lo hacen por estética, sino porque ahí el arco de medio punto sostiene grandes pesos sin que la pared se desmorone. Entonces, ahí hay un descubrimiento, un enorme descubrimiento. Es que casi que podríamos decir, a ver, en el mundo antiguo, el ingeniero es un gran geómetra. Es un geómetra impresionante. Abriendo un paréntesis, va a haber una mujer en el siglo IV que es Hipatia de Alejandría, que es de pronto la primera gran filósofa, pero al mismo tiempo era una geómetra impresionante. y es la que descubre que la Tierra no gira circularmente, sino en forma de elipse. Y todo esto es mirando el cielo y haciéndose grandes preguntas. Por ejemplo, ¿por qué hay días más calientes y días menos calientes en el año? Entonces, si fuera circular el movimiento, la Tierra tendría pues los mismos climas durante el verano, ¿no? Pero hay un momento en el verano en que arde. Ajá. ¿Por qué se da el verano? Pues porque la Tierra está más cerquita. ¿Y por qué se da el invierno? Porque la Tierra está más lejos. Entonces son preguntas que después la ciencia pues moderna se encargará de decir eso no es así, por esto, por esto, por esto. Pero con base en eso trabajaban ellos. Claro. Entonces Hipatia, por ejemplo, daba clases de geometría, de filosofía, y ahí se preparaban los ingenieros de Alejandría. Que además es muy interesante porque es algo que ha perdido la ingeniería moderna. Para ellos era lo principal la educación intelectual del ingeniero, para que al tomar la geometría, al tomar las matemáticas, se le ocurriera que antes que la construcción, que antes que la herramienta, había un ser humano, y que ese ser humano simplemente mejoraba sus condiciones logrando ser útil con la herramienta, con la información matemática, con la filosofía. Eso hace, por ejemplo, que hasta hace poquito los grandes ingenieros, por ejemplo, fueran grandes gramáticos. Porque manejar las matemáticas de manera exacta lo llevaba a manejar el lenguaje de manera exacta. Eso es, por ejemplo, una formación muy fuerte. No es de extrañar, por ejemplo, que grandes ingenieros como F. Gómez resultaran siendo literatos. Que grandes ingenieros como Alejandro López, de pronto el ingeniero más grande que daba Antioquia, lograran desarrollar teorías políticas, teorías de reforma agraria, filosofando asuntos muy fuertes, por ejemplo, como el asunto del trabajo. ¿Eso qué significa? Porque el trabajo se va a convertir en ingeniería cuando se descubre la ergonomía. Es que un cuerpo no puede estar trabajando en desorden, no va a dar los resultados que se esperan, se va a cansar, se va a agotar, se va a dañar, etcétera, etcétera. Pero esto pues abriendo este paréntesis, porque es muy interesante, volviendo a los primeros ingenieros, entonces lo primero era esa copia de la naturaleza, es estar mirando la naturaleza, que es lo que hace que Aristóteles cree los primeros jardines botánicos y los primeros zoológicos en Atenas, porque él creó una institución que se llamaba el Liceo, donde la gente iba a estudiar ciencias naturales, y por ahí derecho habían rudimentos de ingeniería, que en Atenas casi no le hicieron caso, porque de todas maneras las clases más educadas eran teóricas y no eran prácticas. Los romanos sí le hacen caso a Aristóteles. Entonces Aristóteles, que era el maestro de Alejandro Magno, le decía, mándeme todos los animales que va por ahí. Y por eso aparece el zoológico. Vamos a ver la razón del movimiento de los animales, vamos a ver las razones de la reproducción de los animales, vamos a ver cómo ese animal elabora su hábitat, y todo eso después se vuelve maquinaria. O sea, nosotros no entenderíamos un tanque de guerra si no hubieran visto un gusanito que es una oruga. Y por eso el sistema de los bulldozers, de las grandes maquinarias de construcción, toman como fundamento cómo es que se mueve la oruga. Porque una oruga es capaz de parar por encima de una piedra y sigue derechita. Eso es tremendo. Entonces en los zoológicos, como decía ahora, van los ingenieros a ver todo lo que sucede. Todo lo que sucede. Que es la famosa imagen del japonés tomando fotos. Ese japonés que toma tantas fotos, sigue pensando en términos de ingeniería. Por eso son tan buenos ingenieros. Tomé foto allí, a ver esto aquí, esto acá, para ver cómo lo vamos a mejorar. ¿Cómo lo vamos a mejorar? Entonces, los romanos van a usar muy bien, tremendamente bien, la naturaleza. Y en ese uso de la naturaleza, como decía ahora, pues van a facilitar el movimiento por todo el imperio. Van a ser capaces de abastecer grandes ciudades con alimentos, con material de guerra, con material de la construcción, etc. En la Edad Media y en el mundo islámico hay una cosa muy interesante, como en el mundo islámico, en la medida en que se desarrolla Europa entre el siglo V y el siglo XV, van a aparecer unos grandes ingenieros que son los ingenieros monumentalistas. O sea, hacer una catedral. Es que hacer una catedral es todo un trabajo de ingeniería, todo un trabajo de arte y todo un trabajo de administración. Una catedral era... A ver, ¿cómo vamos a representar el paraíso? ¿Cómo es el paraíso de los justos? ¿Cómo es la entrada al cielo? Mire, son unas preguntas tremendas. Y se comienzan a hacer estos monumentos y ahí la ingeniería, ahí los ingenios son por montones, porque una catedral exigía ladrillo, pulir ladrillo, recubrimientos, trabajo de madera, trabajo de vidrio, trabajo de metal, trabajo de los pisos, la forma artística, o sea, todo son un montón de ingenieros. Por eso no es de asustarse de que, por ejemplo, los grandes arquitectos fueran también grandes ingenieros. El caso de Leonardo da Vinci, el caso de Miguel Ángel, que se hacían muchas preguntas. Esto nos va a caer, se nos va a caer porque el material no fue el adecuado, porque hay un peso que es inadecuado. Cuando uno va a una catedral y empieza a mirar que tienen rosetones, que la luz entra por un lado, que le han abierto unas ventanas más grandes que otras, todos son problemas de resolviendo problemas de ingeniería. O sea, esto no se nos puede caer. Entonces, a lo largo de la Edad Media se van a dar el efecto de las catedrales, que exigen un montón de herramientas y de mejoras de las herramientas, porque la herramienta se mejora para que el trabajo sea más preciso, para no cometer equivocaciones. Y en el mundo islámico va a suceder lo mismo con las mezquitas. Entonces ahí diríamos que hay toda una historia de la ingeniería, toda una teoría de la ingeniería que se va regando de maestros a aprendices y que no se reconoce. Por ejemplo, uno le dice en la Edad Media, sí, la filosofía medieval, la filosofía escolástica, Avicena por el lado islámico. Pero no, hay más, porque todas ellos tenían que resolver tres problemas graves. Un primer problema, el problema de la aparición de las ciudades, lo que implicaba hacer unas ciudades, que pasa también en América, donde el problema de la salud pública fuera resuelto. Porque ¿qué pasa en las ciudades? Que es donde más gente junta vive. Por lo tanto, toda una ciudad es un montaje de ingeniería impresionante para evitar que nos enfermemos. O sea, no es que la gente se une, se pega, por eso pasa tanta cosa cuando se trabaja algo sin conceptos de ingeniería, pero Medellín, por ejemplo, es toda una estructura de ingeniería para que el agua limpia llegue, para que el agua sucia corra, las calles, todo esto resistan un montón de pesos y la tierra no se hunda. O sea, ahí hay cualquier cantidad.